noche. Te gustaré cuando te toque. Sabes que yo sigo aquí, aquí y aquí, esperando por ti. Hasta que me lleves un rincón.